como mucho manejas un 20%. Y las correlaciones de fuerza no se cambian desde un 20%. Cambiar la correlación de fuerza tiene que ver con controlar las cosas que hacen falta para poder reproducir nuestra propia vida. ¿Cuándo se acabó el sueño norteamericano de destruir la revolución bolivariana? Cuando en Venezuela se tomó nota que no podíamos vivir de la renta petrolera, que había que desarrollar una cantidad de cosas por nuestros propios medios. Y cuando se logró desarrollar el problema, es decir, desarrollar los alimentos propios, y se empieza a desarrollar la capacidad de producir los medicamentos propios, se le acabaron los sueños imperiales a los norteamericanos. Y cuando nosotros, empecemos a controlar las cosas que debemos controlar, tomando nota que este Estado no nos pertenece, que este Estado es necesario como mediación, pero para construir el control de la fuerza que nos permita realmente ser soberano. Soberanía alimentaria, se dice. Lucas, tenemos los datos y nos hemos hartado de hacerlo circular y de discutirlo con los compañeros sistemáticamente. ¿Qué querés que hablemos? ¿De la harina? ¿De los fideos? Cuatro empresas te controlan el 80% del mercado nacional de los productos básicos. En momento de pandemia, los alimentos, los medicamentos, los elementos sanitarios de limpieza personal y de los lugares de trabajo, son dos grupos económicos los que los concentran. Sin una organización que ponga en el centro, es decir, el control de esas fuerzas por nosotros mismos, ¿cómo hacemos para darle una mano a Alberto? Para los que lo discuten así, digo, yo creo que no tiene que ver con eso, tiene que ver con desarrollarnos nosotros mismos. Ahora, ¿cómo hacemos para defender eso cuando después nuestra política en lo único que radica es en pedirle a este Estado, así como está, que maneja, que dice Cristina, menos del 20% del poder real, y yo creo que a veces es mucho ese 20% que se dice, a este Estado vos le pedís soluciones? Que todavía domina la oligarquía, en el cual ya vimos el comportamiento de los Rubio Ochoa, de los Irigliano, de esa burguesía nacional que Néstor con buen tino dijo, che, vengo a reconstruir esto y veamos, y después vean ustedes qué hacen, y demasiado hizo el flaco y dio la vida por este país. Che, esos mismos que en el 2003 vinieron a atrás nuestro, porque siempre es sobre la sangre y el esfuerzo de los laburantes que logramos construir un proyecto de país nacional y popular. Es decir, ¿qué comportamiento tuvieron en el 2008 frente a nuestro enemigo histórico que han matado y desaparecido a nuestros compañeros? Corrieron atrás de ellos, Lucas. ¿Cómo se comportaron en el 2012? Fracturamos el Frente Nacional. Yo digo, che, ¿no tienen que tener un lugar? Claro, sí, ellos también son expulsados del proceso. Ahora, ¿los trabajadores qué hacemos? A ellos que no pueden nada, son vendedores de ballenita, decimos nosotros. Los grupos nacionales no existen para disputar la escala nacional a los grupos que hoy manejan, a BlackRock. Entonces se subordinan, ¿a costa de qué? De que se ponen de acuerdo rápido para explotar a los trabajadores. Ahora, también se lo están morfando a ellos. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿cómo vamos a hacer nosotros para controlar esas fuerzas? La dictadura nos metió adentro. Primero fue no te metas, y en los 90 fue sálvese quien pueda. Solo con guita en el bolsillo no alcanza. Las experiencias que intentaron con el control del Estado repartir la guita que no nos pertenecía, porque no la producíamos nosotros, porque los canales de producción siguieron estando en manos de ellos, es decir, así no fue. Entonces la unidad latinoamericana, ¿hasta dónde llegó? Hasta los intereses mezquinos de las burguesías nacionales latinoamericanas, que fracturaron todos los procesos y todos los intentos de unidad profunda de los pueblos latinoamericanos. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Che, primero tenemos que tomar nota de eso los trabajadores. Tenemos que tomar nota que con solo reclamarle a las patronales que ya están en proceso de extinción, que nos paguen condiciones laborales y condiciones de vida mejor, ya vimos lo que nos pasó en 12 años del gobierno kirchnerista, cuando creíamos que el modelo era el consumo. Nos llevaron de las narices. El sueño americano de vivir como viven los patrones, está claro que ya no va. Tenemos que empezar a discutir cómo entonces vivir con lo nuestro. Tenemos que empezar a discutir entonces cómo somos capaces de construir un mundo y un país acorde a nuestros intereses, haciéndonos cargo de lo que haya que pagar por ese mundo. No puede ser para ir al shopping. No puede ser para salvarse solo. No puede ser que esperemos que alguien resuelva los problemas educativos y, che, ¿y cuánto del 4% 5% analfabeto que hay? ¿Cuánto hay en tu manzana? ¿Vos sabés algo? Si el conflicto es negado a partir de la dictadura entre los trabajadores, Si nos hicieron creer que conflicto y así criás después a tu hijo, ¿no? Pobre nuestro hijo. Vos le haces creer que el conflicto es algo que hay que evadir. Che, si el conflicto es constitutivo de la vida, si el conflicto es la excusa para juntarnos, si los problemas concretos, cotidianos, pero la militancia no, nosotros dediquemos a discutir lo importante. La superestructura que domina el otro y la disputa por los cargos. Che, macho, ¿y los problemas de todos los días quién los resuelve? ¿Cómo vamos a organizarlo? Estamos discutiendo cómo decir el proceso, el necesario proceso de cooperativización de las actividades, nosotros en Canilla, y en todos, ¿no? Miremos lo de Vicentín. Che, son expulsados, no se pueden reproducir, lo único que pueden hacer es chorear estos empresarios. Y después le piden encima al Estado que con la guita de todo el pueblo lo salvemos. Estamos todos locos. Claro. Nos tenemos que hacer cargo de los laburantes de eso. Ahora, ¿con qué conducta? Porque después cuando vamos y armamos las cooperativas, nos comportamos como si tendríamos patrones. Cuando después armamos las cooperativas, ponemos en el centro, no, la pelea común que tenemos todos los laburantes en poder, primero derrotar al enemigo. Y después discutir sobre los trapos sucios que tengamos que lavarse adentro. Pero eso no está. Armamos la cooperativa y yo quiero seguir viviendo como si estuviéramos viviendo en la manufactura. O en Estados Unidos, en Detroit. Che, ese mundo no existe. Entonces, lo primero es discutir esto. Y yo creo que estamos en una profunda reflexión de esto. Yo creo que los 5 millones de puestos de trabajo que generó el kirchnerismo, no hay que mirarlo solo en términos de lo que todo el mundo ve, el beneficio económico, porque está claro que ese beneficio económico... No, sino la gimnasia de discusión también dentro de los gremios. Esos son miles de pibes que se incorporaron al proceso productivo y que se incorporaron a los sindicatos. Bueno, vaya... Están discutiendo solo la paritaria y cómo salvo a mi gremio, que se están dando cuenta y que nos estamos dando cuenta de manera colectiva que mucha de la tierra que el enemigo nos tiró en los ojos nos llevó al precipicio. Claro. Que esta idea de que primero salvate vos fue la derrota, compa. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, sí, más vale que quiero que mi actividad sea eso, pero yo tengo que entender que mi actividad está en función del común. Conjunto sí, del sí. Consumo del pueblo. Bien, Mono, me parece que has despertado algunas discusiones. Nos reencontramos en cualquier momento, compañero. Muchas gracias. Perdón por lo extenso, boludo. No, está bien. Una alegría, uno no maneja mucho los tiempos radiales, pero adelante, una alegría siempre hablar con compañeros como muchos ustedes. Muchos saludos. Saludos grandes ahí para todo el equipo. Abrazo gigante. Pablo Mono Lombardi, Sindicato de Canillitas. ¿Qué tal? Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. 8 grados la temperatura actual, 13 de máxima. Abrazo gigante para Pablo Gerardo Olano, para muchos compañeros y compañeras que están comentando. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo y queremos, Manu, poner el gran trabajo de un compañerazo que después de este tramo lo vamos a saludar, porque todos los jueves vamos a poner este microprograma. Escúchelo, es excelente la pieza, se llama Arriba las manos, lo hace el queridísimo Pablo Carballo. En el primer episodio de esta serie intentamos dejar bien parada a la estirpe ricotera, pero en este, el último capítulo de Arriba las manos, no me puedo hacer boludo. Conmigo no, varones, conmigo no, llama a alguien de Clarín. Al final de este episodio final, nos despediremos con una incógnita, algo para pensar sobre este tema, juguetes perdidos. Al inicio de esta serie se habló de la bestia pop y se ha dicho que el solo de saxo es claramente un sampleo, una suerte de homenaje a otras obras, como el pequeño riff de la comparsita en Roto y Mal Parado. También existen referencias obvias a los Beatles, como Masacre en el Puticlub. Bien, bien, bien. 7:07 para las 10, quédense ahí, ¿eh? Ahora vamos con el track número 1. ¿Bien? Dale. Adelante. Desde hace varios años circula en redes, blogs y foros una historia que cuenta que los Redondos se robaron este tema, la bestia pop, o al menos una parte de ella. ¡Arriba las manos, venimos a saltar! En este microprograma llamado Arriba las manos, vamos a intentar develar si los parecidos entre algunas canciones son fruto de la coincidencia, de homenajes o de plagios. Lo cierto sobre la bestia pop es que fue y es, de alguna manera, el primer hit de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es tan célebre esta canción que hasta fue versionada por una banda aún más grande que Los Redondos. Y también existe esta versión inolvidable del dúo de Capusotto y Alberti en Todo por Dos Pesos. Yo la invité a otro lugar, al billar, mi amor. Vamos al billar, mi amor. Se dice que la bestia pop comenzó a escucharse en vivo un año o dos antes de salir en el primer disco, Gulp, de 1985. Es un trabajo grabado por Lito Vitale, con una gráfica casi artesanal a cargo de Rocambole y distribuido por la misma banda, que con eso también ponía en escena ese espíritu que la caracterizó a lo largo de toda su historia. La cosa es que, promediando la canción, aparece esta clásica melodía ejecutada por Willy Crook. Esta melodía en cuestión es la que le dio tela para cortar algunos oídos expertos y exquisitos. Como le sonaba de algún lado, la fueron a buscar. Primero a Inglaterra, unos años antes. En la movida del post-punk hay una banda no tan conocida llamada Adán y las Hormigas que hizo este tema, Que me morfen los leones. Otra vez, en el medio de la canción, aparece esto. Calma, calma, calma, calma, que no panda el cúnico. Eso. Calma, calma, que no panda el cúnico. ¡Esto es un robo! No es un robo, o por lo menos todavía no está determinado. Adam and the Ants grabó este tema, Feed Me to the Lions, en 1980. Hay quienes advirtieron eso, pero otras personas, más cinéfilas tal vez, presentaron papers que demostraban que la melodía del saxo ricotero no salió de Adam and the Ants, sino de acá. Sí. Es una de las canciones de la banda de sonido de Lawrence de Arabia, una película británica del año 62. Elegida nada menos que como la quinta mejor película de la historia en un ranking que vi por ahí en internet mientras hacía esto, así que si quieren lo pueden googlear. Pero la verdad de la milanesa es que la primera vez que se escuchó esta melodía de Vamos los Redondos fue a fines de la década del 20 en una opereta de Broadway. The New Moon, La Luna Nueva, se llamó esta obra, y la canción en cuestión es Softly as in a Morning Sunrise, suave como el amanecer. La música es del húngaro Sigmund Rönnberg y la letra es del estadounidense Oscar Hammerstein II. Compuesto originalmente como un tango, hay muchísimas versiones de este tema. Is still weak, but for that one being. Estas que suenan son de la década del 40 y se supone que una de estas piezas se grabó como sonó en la obra de New Moon a fines de la década del 20. ¿Veredicto? ¿Tenemos un veredicto? ¿Sabemos si esto es un plagio, un homenaje, una coincidencia? Bueno, qué sé yo, pensá lo que quieras. Coincidencia, casi seguro que no. Un plagio no pareciera, sabiendo de quiénes vienen estas obras, y un homenaje, tal vez sí. El Indio Solari dijo en su biografía, ante la consulta de Marcelo Figuera sobre este tema, obviamente, es que fue un cope de Sky. La melodía, como se sabe, fue interpretada en el saxo por Willy Crook.